miran mis ojos el mar y vuelven las frágiles gaviotas hasta el faro donde tu mirada sigue tejiendo recuerdos de sirenas y nieblas, caracolas de amor y lejanías. Desde el azul de tus ojos vuelan gaviotas a los puertos de nuestra nostalgia. Y mi corazón es una estrella en la noche de los que sueñan, de los que sienten, de los que aman más allá de la vida y de la nada, más allá. En una roca de la playa yo la vi, me imaginaba la tibieza de su piel. Estrella, un farolito se prendió, en una barca pescadora se alejó. Cálida espuma de mar, en el arenal se perdió. Cálida espuma de mar, en el arenal se perdió. Blanca gaviota de que llevó mi amor, que lunas te alumbrarán en la noche azul. De puta.